aunque ya no quede nadie. Y las flores ya estén muertas, siempre vamos a estar aquí contigo, siempre vamos. Siempre va.